Pero, ¿qué le pasa? Esta señora es muy linda. ¡Guácala! ¡Qué mujer tan fría! Ustedes no lo entienden. Esta mujer adulta tiene mucha clase y arrogancia. Su experiencia la hace una señora muy atractiva e interesante. Tus gustos son muy extravagantes. Yo no entiendo nada. Pronto estaré con usted, linda dama. ¿Se te ofrece algo? ¡Pero si es el gatito de ayer! Tu nombre es Rini, ¿verdad? Sí. ¿Y te diste cuenta que Diana vino a mi casa, no es verdad? Sí. Me imagino que usted le dio de comer porque siempre está intentando meterse en su casa. Disculpe, ¿hay alguien más viviendo aquí? Porque su casa es demasiado grande. No, vivo sola. Pero tuve que hacer muchos esfuerzos para comprar esta casa tan grande. Son ellos otra vez. Aquí es. ¿Con qué aquí vive la señora que fue cortejada por Darien? Yo creo que estás equivocada. Eso no lo puedo comprobar hasta que vea a esa señora. Y si es bonita, castigaré a mi Darien. Cálmate. ¡Ya, abuela! ¿Qué sal, está pasando? ¡Ábrenos la puerta! ¡Ya no nos causes problemas, abuela! ¡Por favor, abre! ¡Abuela! ¡Sabemos que estás aquí! ¡Váyanse de aquí! Pase lo que pase, jamás les venderé esta casa. Sigue siendo una mujer muy obstinada. Anciana, mejor piénselo otra vez, porque usted es una persona indefensa que no sabe lo que quiere. Yo no soy una anciana, ¡qué grosero! Esos hombres la están amenazando. Son los vendedores de bienes raíces. Ellos quieren apoderarse de esta casa, Artemis. ¿A dónde? ¿Quién eres tú? Yo solo pasaba por aquí. Pero no puedo abandonar a una dama en apuros. ¡Cretino! ¡Ya verás! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Ya nos las pagarás! ¿Se encuentra usted bien, madame? ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué? Debes tener alguna mala intención para que hayas ayudado a una mujer absolutamente desconocida. ¿Qué quiero qué? Yo solo... No puedo comprobar que tú no seas amigo de esos vendedores de bienes raíces. De todos modos, gracias y adiós. ¿Qué esperas? ¡Vete! ¡Se atrevió a burlarse de mí! ¡Qué casa tan bonita! Ahora sé por qué esos vendedores andan tras de usted. ¿Quién le dio permiso de entrar? ¡Qué mal educada! ¿Acaso no piensa invitarme a algo? Bien, entonces yo también haré mi trabajo rápido. Uno. Dos. Tres. Linda señora, permítame ver su hermoso sueño. ¡No hay manera de transformarme! Aquí no está el Pegaso. Pero le diré una cosa. Nunca he perdonado a las mujeres que me ignoran de esa manera. ¡Pequeña dama, transfórmate! ¡No! ¡Ay! ¡Mis hermosos ojitos! ¡Deprisa! ¡Diana! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Habitación de gato! ¡Serena, rápido! ¡Es él! ¡Doble poder cósmico lunar! ¡Acción! mi dulce sombra, la motocicleta de la muerte, Octobaico. La piloto más temible que no respeta las reglas. ¡Velocidad máxima! ¡Es imposible derrotarla en este lugar! ¡Puedo andar en el techo! ¡Y en las paredes! ¡Para mí no hay imposible! Si tienen Telen, ahí se ven. ¿Son ustedes? Nosotros somos la familia de Rini. El sueño de él y mío fue... ¿De quién habla? Mayako. ¿Ah? ¿Ah? Oh, Ichiro. Así es. Yo soy Ichiro Ono, querida. Hace 20 años, tú y yo tuvimos el sueño de hacer un restaurante en esta casa. No me detengas, Mayako. Tengo que ir a Francia. ¡Espera! Si no va a existir ese restaurante, ¿qué voy a hacer con esta casa? Necesito perfeccionar mis habilidades en la cocina. Aún no soy capaz de establecer un restaurante. ¡Ichiro! Han pasado 20 años desde entonces y tuve el honor de ser nombrado como el mejor chef del mundo. Pero aún así, nunca pude mejorar el sabor del estofado que tú haces. Aquí siempre habrá estofado caliente. Especialmente para ti. Mayako, ¿crees que sea posible que perdones mis errores del pasado? Claro, porque nuestra promesa es tener un restaurante. Restaurante Rokuten. El tiempo pasó y esa gran mansión se convirtió en un bonito restaurante. Y fueron felices para siempre. Y también me dijo que su sueño era ser una estrella de fútbol soccer. Realmente él es muy guapo, hasta tiene un club de admiradoras. ¿Ah, sí? Ay, no sé qué hacer. Oye, ¿qué crees que debo hacer? Eso lo debes decidir tú misma. Tu decisión siempre se respetará, sea buena o mala. Ya no puedo soportar. más el hambre. Buenas tardes, amables televidentes. Ahora les informaremos sobre el caso del caballo alado que ataca agresivamente a los conductores. Todas las personas que hayan visto o sido atacadas por ese Pegaso, favor de llamar o mandar un fax a este número. 0350. No hay nada que llame nuestra atención. Tienes razón. Ay, estoy agotado. Pero si estabas muy entusiasmado con la idea de atraer a las Sailor Scouts. Eso indica que las cosas están marchando muy mal. Por supuesto que no, chicos. Es que son muy astutas. Pero eso no es de gran importancia porque nuestro deber es capturar a los dueños de los hermosos sueños, ¿no? ¿Y ya escogieron a alguien? No. Ahora te toca escoger. ¡Ay! ¡Qué niño tan lindo! Oye, pero si él es... ¿Qué te pasa? ¡Es solo un niño! ¡Claro! ¡Y eso es lo mejor! A esa edad, sus piernitas son suaves como las de un bebé. Esa es la parte encantadora que tienen los niños. ¡Qué degenerado! También le gustan los niños. ¡El próximo va a tener pañales! Bueno, ya me voy. Espérame, Primor. Aquí va tu hermanito. El Pegaso ha estado atacando a la ciudad. ¿Por qué lo hará? Entonces el Pegaso es nuestro... enemigo. ¡Oye! ¡Deja de estar comiendo así! ¿Qué no ves que estamos platicando? ¡Es que tengo muchísima hambre! ¡Ah! ¡Sabía que estaban aquí! Rini, ¿es cierto que un niño se te declaró? Serena la comunicativa. Lita, ¿qué te parece si me... ¡Calma, Amy! Bueno, ¿y qué le vas a contestar? Porque el primer amor es muy importante. No te vayas a arrepentir. Si quieres consultar algo, aquí estamos nosotras para cualquier pregunta que quieras hacernos. Sí, pero estas chicas no tienen experiencia y yo sí. ¡Oh! ¡No, díganme a tu vez! ¡Es importante! Pero... no estoy segura de que aceptaré ser su novia. ¿Eh? ¿Por qué? Él es guapo, ¿verdad? Es muy guapo. Entonces no tienes por qué angustiarte. O tal vez lo que pasa es que no te gusta el carácter de ese muchacho. Es que apenas acabo de conocerlo. Y no estoy segura de si él me gusta o no. Si no lo intentas, Rini, nunca podrás saberlo. Así es. ¿Qué tal si ese niño te comienza a gustar? Pero... cuando dices que alguien te gusta... ¿Sabes? No es difícil descubrir si te gusta o no esa persona. Solo tienes que preguntarle a tu corazón si realmente quieres estar con él para siempre. Sí, te entiendo. Tienes razón. Cuando quieres estar a su lado, cuando estás con esa persona, lo único que pides es detener el tiempo. Así es como te sientes, ¿verdad? Rini, esas palabras me dieron la impresión de que en tu vida hay alguien que te gusta. ¿Qué? ¿Cómo creen? ¡Por supuesto que no! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Oye, deja eso! ¡Ay! ¡No, dame! Un Pegaso ataca la ciudad. ¡No es cierto! ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡El Pegaso nunca haría eso! ¡Esas noticias son mentiras! Oye, Rini, me imagino que debes saber algo sobre ese Pegaso, ¿verdad? ¡Chicas! ¿No recuerdan que el Pegaso siempre nos ayuda? ¡Eso no puede ser cierto! ¡Rini! ¿Te gustan las chicas bonitas? ¿Eh? ¿Estás esperando a alguien? ¿Tú también? Yo no. Sabes, me siento un poco aburrida y me pregunto si no habrá alguien que se anime a jugar conmigo. ¿Eh? Vámonos, no es bueno hacer esto. ¿Pero qué estás diciendo, Amy? Oye, pero nosotras no vinimos con la intención de espiar a Rini y a su amigo. Sí, Rey tiene razón. Solo estamos preocupadas por su bienestar. Te confieso que a mí también me gusta el fútbol. Me emociona ver a los jugadores fuertes que corren por el campo. Y me dan deseos de gritarles. ¡Ven, a mí también! Señorita, dígame, ¿no tiene otros amigos? Discúlpeme, pero aunque le parezca grosero, no tengo tiempo para platicar con usted. ¿Oh, sí? No tienes tiempo para hablar con alguien tan bello como yo. Oye, ¿y a dónde vas, niño? Discúlpeme, pero ya le dije que estoy esperando a una persona. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nosotras no permitiremos que lastimes a un niño inocente! ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! Las estaba esperando. ¡Técnica mortal! ¡Patada doble de Sailor! ¿Esa no es una técnica mortal? Bueno, está bien. ¡Ven a mí, dulce sombra! ¡Caballo de madera! ¡Mawashitaro! ¡Soy Mawashitaro! Sabía que era un impostor. ¡Hazlo ahora, Sailor Chibi Moon! ¡Por favor, Pegaso! ¡Protege los sueños de todos! ¡Vez no ganarán! ¡Mawashitaro! ¡Sí! ¿Qué? Es una lástima que un Pegaso no puede entrar aquí. Ustedes nunca me podrán ganar porque ya no tienen el poder del Pegaso. ¡Es el Pegaso! ¿Será nuestro enemigo? No hay tiempo que perder, chicas. ¡Vamos! ¡Ya lo sabemos! ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡Fuego de Marte! ¡No soy yo! Si elimino a Sailor Moon, las otras Sailor basuras serán más fáciles de derrotar. ¡Esta será mi victoria! ¡Oh! ¡Esquivaron mi ataque! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Rayos! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Deja de desviar los cuchillos! ¡Tú eres la que no sabe lanzarlos! ¡Ahora, chicas! ¡Debemos ayudarla! ¡Imposible! ¡Ataquemos a los Chibi Moon! ¡Sí! ¡Ay, qué lástima! De ninguna manera podrán derrotar el musculoso cuerpo de mi fiel sombra Mawashitaro. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Chicas, Super Sailor Scouts. ¿Ah? Yo les daré nuevos poderes. pero necesito que unan sus corazones con el mío. ¿Qué dijo? Confíen en mí. Reciban mis poderes, por favor. Pero es que no tenemos pruebas de que estés de nuestra parte. Así es. ¿Qué tal si es una trampa tuya? Parece ser que esta será mi victoria, ¿no? ¡No! Por favor, confíen en mí. Ellas dos corren peligro si no las ayudamos. Esperaba esto. ¡Me los pagarán! Pegaso. Gracias por confiar en mí. Roberto. Está bien. No quiero que pienses que soy un presumido, pero es la primera vez que me rechazan. Perdóname. Rini, dime, ¿acaso hay otro niño que te gusta? Mamá, me ¡Salud! ¡Ay! ¡Este chico está verdaderamente guapo! ¡Ay, es cierto! ¡Pero Darian está más guapo! A ver, ¿cuál? ¿Ese chico? ¿Dónde está? ¡Díganme, dónde está! ¿Se parece al chico que me rechazó? Ven a divertirse cuando hay muchos asuntos pendientes. ¡Qué irresponsable! Oigan, chicas, ¿vienen a nadar con nosotros? Conocemos muy bien este hermoso lugar. Son muy feos. ¿Qué? ¡Sammy, ayúdanos! ¡Sí! ¿Qué es lo que quieren hacer con mis chicas? ¿Quién es este? Debió afectarle el calor. Vámonos. ¡Demonios! Trío del Amazonas, aún no encuentran al Pegaso. Hay muchas personas con sueños hermosos, pero el Pegaso... ¡Ya no repliques! Encárguense de atrapar a esta víctima. ¿Qué? Yo puedo apreciar que su apariencia no es fea, pero... Pero siempre se la pasa estudiando y no sabe qué es lo que le disgusta. Y se ve difícil de atrapar. Esta niña no caerá tan fácilmente. ¿Pero qué le sucede? ¿Acaso no quieren obedecer mis órdenes, Sí, le suplico que nos disculpe. Entonces no estén quejándose, ¿quieren? Si les quito sus poderes, no podrán hacer nada. ¡Ustedes son una bola de inútiles! ¡Les dijeron inútiles! ¡No es posible! ¡Solo están jugando! ¡Solamente juegan! ¡No sirve para nada! ¡Son unos payasos torpes! ¡Fuera! Sí, cómo no. Mira quién habla. Tú tampoco has logrado eliminarlas. Escucha, el que pierde esta batalla tendrá que irse. ¿No estás mintiendo, ojo de tigre? Yo te demostraré que soy un guerrero mucho más hábil que tú. ¡No puedes ir a nadar solo! ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Ojo de tigre, ¿cómo pudiste decirle eso a la gran Circonia? ¿Estás loco? Además, ¿qué haremos si no cumplimos con nuestra misión? Ustedes no tienen por qué preocuparse. Muchas veces las chicas difíciles tienden a caer más rápido que las normales. La lanza y... ¡le pegas! ¡Oiga, no le cambie, por favor! ¡Cállate! ¡No molestes! ¡Tú no eres nadie para darme órdenes! Bueno, nadie sabe cómo puedo reaccionar cuando hago todo con gran seriedad. Señor, aquí está su platillo. Yo quiero un raspado de fresa con crema. Y yo un blue Hawaii. Yo quiero un extra especial. Eres una experta en los sabores. Discúlpenme. Te ofrezco 1,000,000 de disculpas. No fue mi intención tirar tu raspado, pero para reparar mi error, ¿qué te parece si aceptas una invitación a mi playa privada? Oye, está prohibido que invites a mis chicas. ¿Tienes una playa privada? Pero si es la niña de la doble cita, ¿por qué tuvo que aparecer? ¡Qué gentil! No puedo creer que nos haya invitado a su playa. Con mucho gusto iremos. Oye, Serena, esto se lo diré a Darien. No puede hacer nada malo, Rini. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Qué niñas tan descaradas? Bueno, yo solo invité a su... Disculpe. ¿Sí? Yo también tuve la culpa. Por otra parte, usted no tiene por qué molestarse tanto por nosotras. No, por favor, no es ninguna molestia. Yo solo quiero reparar mi error. No es necesario que se moleste. Con permiso. Sí. Vámonos. ¿No va a ir a esa playa privada? Ay, qué pena. ¡Oye, espéranos! Oigan, yo estaba... ¡Ay! ¡Oh, qué terrible esa niña! ¡Es una pesadilla! Se mete con todos, es una entrometida. Dije que sería difícil. Es obvio que esa víctima no caerá en tus garritas de tigrillo. ¡No digan tonterías! Entre más difícil sea atraparla, más pronto caerá. Ya verán que sí. ¿Por qué? Sí, era un chico guapo. ¡Qué desperdicio! Yo sí hubiera ido con él, Amy. Solo Mina haría ese tipo de cosas. Ay. Pero ni siquiera tengo el gusto de conocerlo. Por esa razón, Amy, tienes que acompañar a ese chico guapo para que puedas conocerlo. Yo creo que el amor no hay que apresurarlo. Si Dios quiere que comparta mi vida con esa persona especial, algún día ese encuentro se tendrá que cumplir. Y seguramente sentiré algo muy bonito por él cuando aparezca frente a mis ojos. ¿Una persona especial? ¡Una persona especial! ¡Cuando Darien y yo nos vimos por primera vez! Sí, sí, ya lo sabemos. Ya entiendo. Lo que Amy intentó decirnos es que ese chico tan guapo no era de su agrado. ¡Claro, claro! ¡Entiendo! ¡No, no quiso decir eso! Si no buscas a esa persona especial, tu encuentro nunca se cumplirá. Yo te recomendaría que fueras un poco más positiva. Eso no te traerá nada bueno. Quizá tengas razón. Amy, tú eres diferente. ¿Por qué? Porque la tonta de ser... mi hermana me había platicado que tu sueño es llegar a ser una gran doctora. Pero ahora que te he tratado un poco más, veo que no. Bueno, ese es uno de mis sueños. Tú sabes que en mi casa vivimos solas mi mamá y yo. Y otra de las cosas que me encantaría es tener una familia tan alegre como la de ustedes. Pero si un chico gentil aparece en mi vida, creo que escogeré ser una ama de casa. Esas niñas escandalosas no están con ella. Solamente me hace falta deshacerme de ese niño. Me pregunto si Ojo de Tigre no tiene ningún problema. No lo sé. A mí no me interesa si tiene problemas o no. ¡Maldición! ¡El viento ha cambiado de dirección! Sammy, creo que ya nos alejamos mucho de la orilla. ¿Qué? Necesitas remar del lado contrario. Debemos regresar. ¡Eso! Hola, volvemos a vernos. Pero si es el entrenador de delfines. ¡No, niño! Solo quiero disculparme contigo por lo de hace poco. ¡Dime cuáles son tus intenciones. Eres un hombre muy fastidioso. ¡Cállate, niño! ¡No soy un niño! ¡Cierra la boca! ¡No quiero que me molestes! ¡Sammy! Por fin estamos solos. Que Sammy se encuentra bien porque Amy lo acompaña. ¡Serena! ¡Es el bote inflable donde estaban Amy y Sammy! ¡Sammy! De todas formas, vamos a seguir buscándolos. ¡Sí! Sammy, resiste. ¡Sammy! ¿Ah? Oye, pero... ¿qué estás haciendo? Cuatro. Belleza, ya no te preocupes por ese niño. No tienes por qué hacerlo. Tres. No me digas que él es tu niño. No, pero es uno de mis mejores amigos. ¿Amigo? Tú también tienes amigos, ¿no es cierto? Y no puedes permitir que uno de ellos pierda su vida así como así. ¿Qué es un amigo? ¿Es aquella persona que sacrifica todo por ti? Cuatro. ¿Habrá alguien al que yo le pueda decir amigo? A mí no me interesan esas patrañas, ya que no necesito amigos para atrapar al Pegaso. ¡Puedo yo solo! Uno. Dos. Tres. Ahora sí me permitirás ver tu hermoso sueño. ¡Rayos! ¡Alto ahí! ¿Quién es? El amor de verano es algo hermoso, ya que no es amor pasajero. Y un amor inocente es un amor puro. ¿Y eso qué? ¡Como los Sailor Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre... ¡de la luna! ¡Sailor Moon! ¡Nosotros tampoco te perdonaremos! ¡Vaya! Siempre interfieren en la mejor parte, Sailor Scouts. ¡Ven a mí, dulce sombra, demonio de la pólvora, mi querida Ponko! Pero dinos, ¿qué es lo que vas a hacer? ¡Pom, pom, pom! ¡Será rojo o blanco! ¡Pom, pom, pom! ¡Será rojo o blanco! ¿Eh? ¿Blanco? ¡Perdiste! ¡Fue rojo! ¡Bravo! ¡No intentes hacerlo! ¡Es peligroso! ¿Será rojo o blanco? ¡Pom, pom, pom! ¡Será rojo o blanco! ¡A nosotros no nos interesa! saberlo. Si no contestan, les daré una gran bomba. ¡Fuera! ¡No! ¡Sailor Moon, ayúdanos! Ahora quiero que me muestres tu hermoso sueño. ¡Qué bien! ¡Es un sueño espléndido! ¡Amy, no! Es bello, pero el Pegaso no está aquí. ¡Encárgate de estas niñas, Ponko! ¡Ya me hicieron enfadar! Terminada esta pelea. ¡Pum! La última bomba, me refiero al ataque final. ¡Ven! ¡Pom, pom! ¡Pom, pom, pom! ¡La última bomba! ¡Pom, pom, pom! Las bombas no lucen en una hermosa playa donde juegan las damas. ¿Por qué no aprovechas esa pólvora para hacer fuegos artificiales? No importa qué tan lejos estemos, mientras exista el amor, yo la seguiré a donde quiera que sea. ¡Maldición, maldición! Entonces les lanzaré mi gran ultra super extra bomba de lujo, me refiero a... ¡No, cállate! ¡Ni siquiera sabes cómo se llama! ¡De todos modos, sal! ¡Es ese ataque de nuevo! ¡Por favor, tápale la boca! No se refería a ti, Sailor Moon. ¡Toma! ¡Sailor Chibi Moon! ¡Sailor Moon, ahora! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Sailor Moon se encargó de derrotarlo. ¡Diablos! No pude ser un buen guardaespaldas. Si tan solo hubiera resistido un poco más... Si no hubieses demostrado valor, Sailor Moon nunca nos ayudaría. Gracias. Te lo agradezco mucho. Vaya, no pudimos conocer a un solo chico guapo. Creo que el próximo año seguiremos así. ¡Para la próxima vendré con Darien! ¿Cómo vendrás con